para comunicarse con sus habitantes. Desde hace rato estamos remontando río, mi señor. No hay la menor esperanza. Por aquí no han salido, Taulanda. De eso estoy seguro. Ellos han elegido para escapar a algún paraje donde no haya vegetación, donde abunden las rocas. No te desesperes. Hallaremos el rastro de nuevo. Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola. Toda América es una sola. ¿Qué ocurre cuando hacemos una llamada telefónica? Cuando descolgamos el auricular, el interruptor se activa y el teléfono se conecta a la red de conexión. El tono de marcado nos lo confirma. Sí, ¿a qué hora tuvo usted la visión sobre Anero? Más o menos a las 6 de la mañana. ¿Alguna pregunta, señor? Sí, ¿qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. Radio experimental, sonidos, música, oír más, audio retratos, mensajes y libros. Oír más. No importa su psicología, no importa la resistencia de su biología, lo importante es que la oligarquía plutocrática gane y dé el espejismo de pagar más cuando más se trabaje, aun cuando quiebre la biología y la psicología del pueblo colombiano, porque la economía de los menos está por encima de la vida de los más. ¡Esto es rico! ¡Sin lío! He aquí el texto original. Entre todos haremos que Latinoamérica se encuentre a sí misma, para ella y para los demás. Un rayo láser proyecta un haz luminoso muy fino sobre las pistas del disco en rotación. ¡Esto es sabor! No te equivoques con eso de la salsa. Entre todos haremos que Latinoamérica se encuentre a sí misma, para ella y para los demás. Un rayo láser proyecta un haz luminoso muy fino sobre las pistas del disco en rotación. He aquí el texto original. Texto original. El texto original. Original. Elle avait des yeux, pourtant, qui me fascinaient. Il y avait le bas de son visage pas, de femme fatale qui fut fatale, de femme fatale qui fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Cuando estos discos se utilizan para finalidades diversas, reciben el nombre de CD-ROM. De hace un buen rato, Arandú y sus indios avanzan por el arroyo siguiendo a sus enemigos. El príncipe de la jungla teme que la estratagema urdida por Messier Dorté le haga perder el rastro de los que busca. Radio experimental, sonidos, música, oír más, audio retratos, paisajes, oír más. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum Oír Más Radio Experimental es un proyecto radiofónico experimental, abierto, plural, dispuesto a sumar retos, a hablar, pero sobre todo a escuchar. Oír Más es un proyecto radiofónico que está convencido de que la radio debe existir más allá del espectro electromagnético y aún más allá de la WEB. La radio debe ser un conjunto de sonidos e ideas que circulan en el ambiente. Debe ser conjunto de sonido e ideas para que circulen en el ambiente, crítico y divertido. La radio debe ser una agenda de información, entretenimiento y discusión permanente, crítica y divertida. Oír Más es un grupo de investigación y producción radiofónica integrado por profesionales y estudiantes de comunicación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, que sienten gran pasión por la radio. Un grupo de personas convencidas de que escuchar radio debe y puede ser mejor si se construye un medio abierto, democrático y plural. Somos una radio vía web, CD, cassette, éter, autoparlante, con perspectivas experimentales diferentes a las comerciales. Tratando de ampliar la oferta de programación existente. Divertir, denunciar y movilizar a todos aquellos que se integren en esta radio. Somos un grupo dispuesto a producir radio de buena calidad y sobre todo a oír más. Para esto, Oír Más Radio Experimental se propone crear y mantener un espacio virtual que permita propiciar espacios para la discusión y el debate de diversas propuestas radiofónicas, así como también que propicie el desarrollo de propuestas radiofónicas renovadoras y reflexiones sobre el medio. Oír Más propone además, y digamos, por eso estamos hoy aquí, la realización de un festival de encuentro de proyectos radiofónicos, radioastas, público e investigadores del medio radial, con el ánimo de dialogar sobre este quehacer. Sobre las implicaciones políticas de la radio. Sobre los nuevos retos técnicos y estéticos y sobre el panorama local, regional y global de la radio en la actualidad. ¿Y a quién está dirigido esta propuesta de Oír Más? A todos aquellos que están dispuestos a oír más propuestas experimentales, distintas, apartados de la forma de la radio tradicional. Un público que se vincule a oír más para colaborar, apoyar, proponer, criticar, sugerir nuevas maneras de hacer radio. A todos aquellos que inmersos en la web busquen espacios alternativos de información, entretenimiento y que estén dispuestos a integrar un proyecto radiofónico que cuenta activamente con su participación. A aquellos u otras radios que en el resto del mundo ya han dado un paso en esta misma dirección. Y por supuesto también está dirigido a aquellas otras radios en el resto del mundo que ya han dado un paso en esta misma dirección. Oír más. Bueno, retomando lo que acabamos de escuchar, les comentamos pues que estos lineamientos de nuestro colectivo pues siguen siendo una realidad, seguimos buscando una radio alternativa, los espacios para escuchar nuevos sonidos, nuevas voces y de todas partes del mundo. ¿Qué dice César? Sí, estoy de acuerdo contigo y para eso nos guiamos con gente de la radio que sabe de esto, que podemos escuchar por vía internet y para eso es que este festival lo queremos realizar. Para que esas nuevas cosas que se escuchan nos permeen a nosotros y podamos hacerlas en nuestro colectivo. Esa es la idea. Bueno, también de este segundo Festival Internacional Oír Más está centrado en comunidades y movilización social, sin excluir de todas maneras los otros géneros y las otras opciones radiofónicas pues que hay, que se escuchan actualmente, pero pues nos centramos este año en esas temáticas también, radio en internet. Pues sí, ese es nuestro ideal, ¿no? Crear una, pues dar a conocer que hay una nueva radio, no una nueva radio, que hay nuevas posibilidades de hacer la radio, que no solo esta comercial que siempre escuchamos, que puede ser una opción, porque la música es siempre una opción, pero no es la única. Entonces la idea es que este festival despierte nuevos oídos y entonces vamos a acompañarlo en esto. Este programa va por ese lado. Ya hemos presentado varias cápsulas de los invitados que nos van a acompañar desde el jueves 8. Ya faltan muy poquitos días, horas. Entonces hoy vamos a actualizarles a ustedes, los oyentes que siempre nos acompañan, los horarios que vamos a tener y las actividades, las diferentes actividades que vamos a desarrollar. No son solo conferencias, tenemos videoconferencias, videoforos y pues ahora vamos a refrescarle la memoria. Jueves 8 de noviembre de 2007, Auditorio 1, Biblioteca Departamental Cali. 9 a.m., inauguración. Saludo de bienvenida a cargo de Jorge Manrique, director de la carrera de comunicación, Pontificia Universidad Javeriana Cali. Carlos Patiño Millán, director de la Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. 9 y 20 a.m., videoconferencia. Reconocimiento especial a Ana María Díaz, única finalista colombiana, categoría radio, premio Nuevo Periodismo 2007. 9 y 45 a.m., transmisión, saludo de bienvenida, colectivo Oír Más Radio Experimental, Univalle Estéreo 105.3. 10.15 AM, videoconferencia, las radios comunitarias hoy. Invitado, Mauricio Beltrán, coordinador regional de AMARC, Colombia. 11 y 15 AM, presentación, la experiencia del plan de formación para las radios comunitarias del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. Invitado, Luis Eduardo Domínguez, Universidad del Valle, Ministerio de Comunicaciones. 12 meridiano, receso. Bueno, como pueden escuchar, al fondo con nuestra programación sistematizada, esta mañana va a estar bastante cargada de saludos, de reconocimientos y espero que le pongan mucho cuidado a todos los que vayan a ir al festival. El saludo de nuestro colectivo Ir Más, que va a estar bastante bacano. Bueno, les contamos que ese saludo va a ser transmitido en vivo por Univalle Estéreo y pues vamos a tratar de hacer una presentación bien ingeniosa. Entonces, para que estén pendientes todos los que no puedan asistir de pronto a la biblioteca, al auditorio, sintonicen sus radios en Univalle Estéreo 105.3. A todos los participantes que les esté retorciendo el hambre a las 12 del mediodía, bajen en la cafetería de la biblioteca. Hay buen almuerzo a los alrededores, por la quinta también. Y los vamos a estar esperando desde la una porque nuevas actividades como videoforos y videoconferencias se van a llevar a cabo con gente de Argentina, con gente de Univalle. Entonces, por favor, no se pierdan el resto de la tarde. Auditorio 1, Biblioteca Departamental Cali. 1 y 15, videoproyección y foro, radios comunitarias. Director invitado, Jorge Caicedo. 2 p.m., videoconferencia. La experiencia del sistema informativo, emisora frecuencia bolivariana 1160 AM de Montería, Córdoba. Invitado, Oscar Luis Sánchez Oviedo. Ganador categoría radio, premio de periodismo, Semana Petrobras 2007. 3 p.m., Oír Más Audición. Transmisión de la muestra Ventanas por Univalle Estéreo 105.3. 3.15 p.m., videoconferencia. La experiencia del proyecto Radio Itinerante. Invitada, Andrea Holgado, Universidad de La Plata, Argentina. 4.15 p.m., presentación. La experiencia de Radio Educación Sin Fronteras. Invitado, Edgar Cruz, Universidad del Valle. 5.15 p.m., Oír Más Audición. Made in Bajo Flores. Programa ganador del premio Nuevo Periodismo 2007. 08 p.m. a 10 p.m. Oír Más Audición. Transmisión de los programas Made in Bajo Flores y otros pertenecientes a la muestra Ventanas 2007 por Univalle Estéreo 105.3. Dentro de esta transmisión por Univalle Estéreo del jueves 8 a 10 de la noche, además de la muestra Ventanas, vamos a tener el programa Made in Bajo Flores, para que todos lo escuchen, porque al día siguiente, el viernes, tendremos una videoconferencia con uno de sus realizadores. Entonces, pues, sería muy interesante que todos sepan de qué se trata el programa para que vayan bien enterados a la videoconferencia al día siguiente y puedan hacer muchas preguntas. Sigamos con la programación del viernes. Viernes 9 de noviembre de 2007, Sala Auxiliar 1, Biblioteca Departamental Cali. 9 a.m., videoconferencia. Diálogo con Mauro Saratini, realizador del programa Made in Bajo Flores, ganador del premio de Nuevo Periodismo 2007, FM La Tribu, Argentina. 10 a.m., Oír Más Audición, transmisión de la muestra Ventanas por Univalle Estéreo 105.3. 10.15 a.m., videoconferencia. la experiencia del proyecto Estudio Rodante. Invitada, Sol Irene Reza, creadora del proyecto Estudio Rodante. 11 y 15 AM, presentación. La experiencia del tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Invitados, Nancy Guerrero de Radio Payumat, Juan Dagua de Voces de Nuestra Tierra. 12 Meridiano, receso. Bueno, como dice un colega de la radio caleña, ahora sí a las 12 del mediodía a comer. Pero a comer de verdad, por aquí cerquita, a los alrededores de la Quinta, algún sancochito en Alameda, los que quieran probar, los foráneos que nos visiten, y a pegarle al millón de arroz porque está muy bueno este festival. Bueno, y después de almorzar, tendremos para los interesados en la radio caleña un video documental sobre otro de los personajes de la radio caleña. Este documental es Radio Númar. 1 y 15 p.m., videoproyección y foro, Radio Númar. 02 p.m., presentación, la experiencia de Radio Altair Medellín. Invitado, Andrés Duarte, integrador tecnológico, Radio Altair. 3 p.m., oír más, audición, retransmisión de la muestra Ventanas 2007, por Univalle Estéreo 105.3. 3.15 p.m., presentación, la experiencia de Global Action Project. Invitada, Diana Coriat, Estados Unidos, docente invitada, Universidad del Valle. 4.15 p.m., presentación, la Estación Comunicacional Sur System. Lanzamiento del libro Radio Sudaca Sur System. Invitado, Harold Pardey Becerra, comunicador social, Univalle. 5 p.m., oír más audición. Transmisión de la muestra Ventanas 2007 por Univalle Estéreo 105.3. 5 y 15 p.m., presentación musical, Grupo Dadanois. A pesar de que nuestro eje principal es comunidad y movilización social, algo de herencia nos quedó del festival pasado de Radio Experimental, todo este cuento, y por eso decidimos invitar a un grupo musical muy experimental, puede ser muy ruidoso. Su nombre es Dadanois, y nos acompañarán al cierre de nuestro festival de la programación del viernes, porque nuestro festival continúa el sábado y el domingo con un taller que ya les nombraremos. El sábado 10 de noviembre y el domingo 11 de noviembre se llevará a cabo el taller de radio digital Oído con Sentido, dictado por los talleristas Maritza Sánchez Hernández y Andrés Duarte, pertenecientes al sistema informativo Radio Altair. Este taller, que se va a realizar los días sábado y domingo, es completamente gratuito, pero tienen que inscribirse. Si han asistido al festival, pueden contactar a alguno de los organizadores del festival Oír Más para que los anote en la lista del taller y puedan asistir al taller que va a dictar Radio Altair de Medellín. Esperamos haberlos dejado bien informados de todas las actividades que vamos a llevar desde este jueves 8 hasta el domingo 11 de noviembre, días en los cuales se va a llevar a cabo el festival. Por hoy no sería más. Recuerden que si no van a ir al festival por muchos motivos, esperamos que no sean tantos, sintonicen Univalle Estéreo 105.3 los días que les dijimos, en los horarios que les dijimos, para que vean los informes y las muestras que traemos para ustedes desde Bogotá y desde muchas partes. Estuvo con ustedes César Torres y Natalia Santa, que estén muy bien. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Por fin en la camita. La gotera. A ver. Listo. Ahora sí. Otra vez la luna de miel de los vecinos. Ya sé. ¿Una radio para qué? Segundo festival Oír Más. Comunidades y movilización social. Cali, noviembre 8, 9, 10 y 11 de 2007. Comunidades. Informes 330-2150, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. www.myspace.com/festivaloirmas. ¿Una radio para qué?